¿Cuántos creen que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros? Y ese es el siguiente canto. Si usted reconoce que Dios ha hecho algo en su vida, puede danzar y gozarlo. ¿Por qué? Porque muchos hemos padecido y a veces hemos sentido morir, pero sin embargo la fuerza y la mano de Dios nos tiene aquí con vida. Entonces podemos decir que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. De este mundo engañado me ha apartado, del pecado y de la muerte me ha librado. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. De este mundo engañado me ha apartado. Dilo. Del pecado y de la muerte me ha librado. ¿Cuántos pueden saltar?